El niño quiso ser pez. Metió los pies en el río. Estaba tan frío el río que ya no quiso ser pez. El niño quiso ser pájaro. Se asomó al balcón del aire. Estaba tan alto el aire que ya no quiso ser pájaro. El niño quiso ser perro. Se puso a ladrarle a un gato. Lo trató tan mal el gato que ya no quiso ser perro. El niño quiso ser hombre. Empezó a ponerse años. Le estaban tan mal los años que ya no quiso ser hombre. Y ya no quiso crecer. No quería crecer el niño. Se estaba también de niño, pero tuvo que crecer. Y en una tarde, al volver a su placeta de niño, el hombre quiso ser niño, pero ya no pudo ser.